La brújula del coleccionista. Un programa fuera del tiempo. Como coleccionar. Experiencias. Vivencias. Imágenes. Saber. Colecciono porquerías, color y olor insano. Buscamos partes de un todo. Superamos el caos. Unimos detalles inútiles. ¿Acumulamos? No. Coleccionamos. Yulele. Toma uno. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. No, Mateo, lo irremediable de lo estético. El 13, 15 y 16 de noviembre del año 2013 se presentó en nuestra provincia la gira cósmica que realizaron las bandas Ensamble Peripecia, La Tumba del Alca y Persona. En cada una de esas fechas contaron con un invitado más, Mateo, artista plástico, el cual presenta sus propias canciones como No Mateo. Mateo también tiene el taller de remedios ubicado en Escobar, donde realiza colectivamente varios proyectos y da clases de grabado, cerámica, pintura, entre otros. Y también, a su vez, funciona como núcleo de bandas y amigos a través del sello Cabello, donde realizan un ciclo llamado Piezas Dedicadas, donde las bandas tocan y graban en vivo con la premisa de la experimentación y lo espontáneo. Ahí mismo nació La Tumba del Alca. En los podcasts anteriores presentamos las entrevistas a Ensamble, La Tumba y Persona. Y con esta nota a No Mateo cerramos el ciclo de entrevistas a las bandas que hicieron la gira cósmica en nuestra provincia. ¿Cómo te presentarías nombre? ¿Qué haces? Me presentaría como Mateo y como artista plástico. Básicamente eso. Sí. ¿Cómo llegó el artista plástico a tu vida? Y de a poco, pero creo que en los últimos 10 años ahí se fue armando todas estas definiciones. O sea, decir que soy plástico. ¿Hace 10 años cuánto años? 21. Sí. Antes dibujaba, siempre dibujé, pinté, con relación también con la música. Pero estudié un poco de diseño gráfico a los 20, 21. Ahí abandoné esa carrera y entré al IUNA, que es el Instituto Universitario Nacional de Arte, uh-huh, en Buenos Aires. Y cuando hice ese cambio, como que nada, fue reafirmar que venía pensando en eso, que quería trabajar más plásticamente y diseño no era el lugar, ¿no? Entonces me resultó muy natural y me sentí muy cómodo en esa carrera. Después no la terminé, abandoné, voy cada tanto a cursar alguna materia para no perder el contacto, ¿viste? Pero en sí la carrera no me interesa mucho. Un referente artístico. Y por ese lado de la plástica, Noé, muy copado, toda esa generación de La Vega, Noé, más viejos de Eira, capaz, me parecen los más copados, Suárez. De hoy en día, de todos esos, bueno, Noé está vivo, y Marcia Schwartz. Técnicas artísticas. Sí, eso es, casi todos son pintores los que nombré, ¿no? Ajá. Sí, la pintura es la que más me llama y me parece la más completa también, de todas. Bien. Me parece que todo es pintura, y no todo es escultura, y no todo es grabado, pero pintura, sí. Me parece que un grabado puede ser pintura. ¿Cuándo te diste cuenta que quizás esto es lo que te iba, digamos, lo que querías hacer? ¿Por qué? Sí, que enfocar a esto solo, digamos, ¿no? Claro, sí. Y eso capaz que es más reciente todavía. Desde que abrimos el taller ahí en Escobar, en la casa que te comentaba, desde ahí es como que le enfoqué a esto solo. ¿Un taller en dónde? En Escobar, ¿no? Ajá, es tu casa. Es mi casa, claro. Quería hacer un taller para mí en principio, pero el proyecto como se fue abriendo y ya es una casa de proyectos. Sí, se convirtió en casa taller, digamos. Ya no tengo ni pieza ni nada, es un taller. Yo tiro el colchón ahí en el medio de la casa y duermo. Es casa taller porque duermo, pero si no, ya de casa no tiene nada. ¿Tu relación con la música cuándo comenzó? De siempre también, porque mi vieja toca el piano, mi hermano también es pianista, de chico tocaba la guitarra. Siempre una relación media rara, ¿no? Como de toquetón. Agarrar la guitarra, tocar el piano y nunca estudiar, pero siempre como un juego, ¿no? ¿Te acuerdas de la primera guitarra? Y las de mi hermano, sí. Una casa de Núñez que era de mi viejo, que la tenía mi hermano, después me la tuve yo. ¿La prestaba o se la...? Sí, nada, todo bien. Y el piano en casa siempre hubo piano. O sea, que de mi vieja, de que era de mi abuelo, un alemán, no sé, desde el 40. Mi vieja tenía en Santa Fe cuando era chica. Después se lo llevó a La Plata, creo que se lo llevó a Buenos Aires. Y cuando nos mudamos a Escobar, vino ahí. O sea que en la familia siempre hubo un piano familiar, digamos, que todo el mundo tocó ese piano. Pero nunca estudié, como muy, así como un juego, de a poco. Y ahora hace, ponele, 2 años, ya sí toco la guitarra todos los días. Es como, bueno, ya te prendes más, ¿no? De la música ya es más necesario. Y que lo laburás más, como contabas antes, que ya estás laburando Claro. encima de algo, cuando ya tenés que tocar todos los días, no te queda otra. El trabajo social con expresarte o enseñar qué genera en vos. Me gusta enseñar en el taller igual, ¿no? En el taller o a nivel más universitario, terciario, si bien no estoy posibilitado porque no tengo título, he ido de ayudante, esas cosas. ¿Dónde? En el mismo IUNA, viste, ayudante en los cursos de ingreso, si generalmente eligen a un par de alumnos y tienen una experiencia ahí, me gustó mucho eso. Porque trabajas con pibes como vos, digamos, ¿viste? Dar clases como de un primario no me llama tanto. Me parece que está bueno, pero no me llama, no siento la vocación por ese lado tanto. Sí me gusta particular en taller, me gusta mucho. Y si no, me gusta enseñar de otra manera, que sería como sacar los proyectos estos, el taller, la feria, se arma una muestra en la calle y charlas mucho y es como otro tipo de, ¿no? Salgo con, tengo una prensa que le pusimos ruedas, la prensa de mi prensa de grabado le puse ruedas de bicicleta. Y salgo a la plaza de Escobar, a un recital, la cargamos en una camioneta, viste, la puedes mover. Y cada vez que salís a la calle estás mucho tiempo charlando con gente que te pregunta cómo se hace, para qué sirve, yo qué sé. Y eso lo veo como lo más social, la verdad, ¿no? De una docencia, pero no es estrictamente dar clases, pero de llevarlo y abrirlo, hacerlo público, compartirlo ahí me gusta mucho. ¿Cuál sería el futuro que vos visibilizás en el ámbito personal? Claro, muy muy personal sería más el lado más egoísta capaz, ¿no? Que no sé, que tocar más yo solo tengo un proyecto que se llama No Mateo, que toco la guitarra con mis canciones, que le vaya bien a eso, no sé, o pintar bastante y poder mostrar la obra esa. Me veo bien con eso, pero pienso más en el grupal que es el del taller, o sea, lo veo bien, veo el taller creciendo, la verdad, que comunicando esa manera de hacer las cosas, en paralelo, ¿no? Al mercado tradicional. A diferencia de la música, el público o no, quizás, no sé, cómo ves el público o el público de tu obra? Sí, no sé si hay público, ¿no? Sí, hay un ambiente que te acompaña y más allá de qué haces o no, me parece. Un receptor que Sí, no. no sé si hay público, la verdad. No veo un público. ¿Qué ves? No, un espacio donde se comparten cosas, no veo un destinatario específico que se pueda convertir en público de lo que hago, la verdad. De lo que hago, de mi pintura o de mi canción. La diferencia, digamos, Sí, no veo eso, es un espacio que puedes compartir, un espacio muy under que nos enseñamos entre nosotros lo que estamos haciendo, más que público, que no, es otra barrera, me parece, esa. Como que el under se nutre mucho de eso, ¿no? De mucha gente haciendo cosas que nos mostramos, toca una banda, van 50 amigos, al fin y al cabo conocidos, que a su vez todos tienen una banda, o todos, si haces una muestra, muchos pintan y como que entre nosotros nos vamos comunicando eso, que va haciendo y nos vamos nutriendo entre nosotros. Creo que el público es otra, no sé, es crecer un poco más, es otro paso. No llegamos todavía, me parece. O sea, está bueno venir acá a tocar todo, pero no tenemos ni público acá y ni es que allá tengamos mucho público. Yo me refiero a público, no sé, haces un show en un lugar para 100 personas y 50 no las conoces. Que van porque te escucharon y ellos van sabiendo que son público desconocido tuyo. ¿Coleccionás? ¿Sos de coleccionar? Sí, fui a juntar muchas cosas, no sé si algo en particular, no tengo algo que esté buscando que me falta una cosa, así como ¿Cómo por ejemplo? los limados estos, que juntan revistas, le falta el número uno, no, eso no, pero juntos, no sé, cartones, papeles, bolsitas, muchas, calle de leche, estoy juntando ahora paquetes de yerba. Todas cosas, junto muchas cosas e intento hacer una cantidad considerable para que después me sirva para algo. ¿No? ¿Viste que te decía que vamos a sacar un disco en Salle de Leche? Yo que te vengo juntando hace 2 años. Sabía que en algún momento iba a servirme para bolsita de, pero nunca, no sabía ni cuándo en el momento nada. Yo sabía que tenía que juntar una cantidad y en algún momento se iba a dar para qué. De esas cosas junto bastantes, muñequitos, playmobiles, en el rubro más plástico, papeles, cartones, nylon, bolsas, todo ese tipo de cosas juntos. ¿Un libro, un género, un autor? Usa novela, la verdad. Pero no tengo ni un autor ni un género. Sí. Novela, sí, novela. Más que cuento corto, ¿no? Me gusta la novela. ¿Una película, un género o un director? Me gusta un pibe, Alonso se llama, no me acuerdo, Lisandro Alonso, director joven de Capital, me gusta mucho. Y también hace un tipo de película que no se puede encasillar mucho, entonces no es documental, pero sí, pero no, no se establece en un género, es una narración, ese tipo de películas que no sabría encasillar, la verdad me gusta. Todo soy en realidad. ¿Una banda, un género, un disco? Bueno, rock sería un género. Además es amplio de por sí, ¿no? Hoy en día el rock sí, va desde la canción a Pez, no sé, sacan bandas que nombran a los chicos. O a la tumba, a persona. Que me guste uno preferido, no sé. Me gusta Eduardo Mateo mucho. Gente que hace canciones de ese tipo hoy en día, no sé, Lucio Mantel. ¿La comida? Comida, me gusta el asado. Sí. ¿Qué? Asado. Sí, como la carne me gusta. ¿Los medios de comunicación? Y hoy internet, sí. Yo leo el diario igual, los domingos me llega el diario. Lo sigo comprando todos los domingos. ¿Qué? Y compro página. Cuando me llega, porque en Escobar, viste, a veces no llega. ¿La banca, eh? La vaca, y cuando voy a Capital a veces la veo algo. Pero viste, nosotros estamos a 50 kilómetros, así que ya la página 12 ya no llega, por ejemplo, y es un diario grande, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de la imagen de la vaca, el amarillo y todo eso? Ah, pues, está bueno, ¿no? Sí. Realmente las editoriales más chicas usan ese recurso. Yo desde la gráfica lo veo que un buen recurso, queda bien, ¿eh? Claro, y barato, ¿no? Imprimir en negro y a un color es lo más barato que puedes hacer. Como desde la gráfica veo por ese lado qué recurso, cómo se desingenian para que sea barato y una edición que esté buena, ¿no? Y generalmente es elegir un color y negro. Claro. Sí. La que va, lo que hay que hacer. Una composición de colores. Una composición de colores y rojo y verde. Sí, no así pelados, ¿no? Claro. Pero buscar una combinación, algún tono de verde con algún tono de rojo me gusta mucho. Rojo y celeste. Rojo, verde, celeste, me parece que entre esos tres se puede hacer mucho. No azul, ¿viste? Celeste. Lo estético. Y yo sé, trabajo mucho con eso, la verdad. No sé, me parece irremediable casi, ¿no? Lo no estético, todo es estético al fin y al cabo, me parece. Así que yo creo que debe ser importante hasta para un ciego, así que no, porque puede ser sonoro lo estético, no tiene que ser porque visual nomás, puede ser táctil, puede ser. Sí, me parece las texturas que tenemos, que sentimos sí o sí. No, capaz que a otros, para otros no es la palabra estética que lo define, pero en mi ámbito sí. Sí, muy importante. ¿La familia? También. Como dijo Santi, ahí coincido con Santi un poco, que es esa, que te banca todo y es el más núcleos de conflicto más grandes, ¿no? Sí, las dos cosas a la vez. Pero en mi caso conviven bien, pues está bueno. El dinero. Dinero y la verdad que no me importa mucho. Capaz que no me importa mucho porque siempre estuvo, o sea, para zafar siempre hay, entonces no me importa. Como que pienso que va a aparecer, si es una necesidad por ese lado, porque tenemos que tener, estoy como convencido que, no sé, va a caer. Que no me va a hacer falta, que va a aparecer, sí, la verdad que sí. No me como el coco en decir, uy, no voy a conseguir un laburo porque no puedo. Me gustaría ver, pero el principal rasgo de su carácter. Obsesivo. Sí, soy muy obsesivo. La cualidad que prefieren un hombre. No, compañero, sí, yo qué sé, te escucho. Menos mucho. Sí, no sé si que me escuche, pero que muy compañera, sí, que sea compañero. Lo que más aprecia en un amigo. Que se dan cuenta solos, ¿no? Cuando hace falta algo, que se den cuenta solos. Principal defecto. Lo obsesivo es un defecto a la larga, ¿no? Sí. Bueno, Pero sí. Pero como defecto que te pueda arruinar algo, capaz que es peor la ansiedad, me parece. El otro puede ser un defecto, pero capaz que no te arruina nada. ocupación preferida. Y trabajar en lo que hago, digamos, en el taller. Estar en el taller, trabajando. ¿Cuál sería su mayor desgracia? No sé. No se me ocurre una así como decir, bueno, uy, se me cortaron la mano y no voy a poder tocar. Eso sería una desgracia enorme, ¿no? Pero lo mismo que la plata. Pienso que si pasa algo así, voy a hacer otra cosa. No sé. Entonces no pienso que va a haber una desgracia. ¿Qué quisiera hacer? Un trabajador gráfico me gusta. Sí, gráfico o plástico. Trabajar o plástico está bueno. Lo digo a la gráfica porque es como donde más trabajas, prácticamente es menos egoísta. No es tu obra, ¿no? Sino que trabajas con otra gente, produciendo lo que sea, afiches, discos. Héroes de ficción. Y el Eternauta fue un héroe cuando lo leí. Y me quedé pegado con eso. Después, no sé, ya hoy en día no. Pero ese fueron un par de meses cuando leí uno, dos, tres, así, todos me los comí a los 14, 15. Ese era mi héroe. Era de la vida real. No, no sé. No se me ocurrió pensarlo nunca, ¿verdad? Hacer esa comparación de héroe. Admiración, ¿no? Capaz por, o sea, mi vieja, mi viejo, o gente como Noé, pintores, así, o músicos como Mateo. Pero admiración, ¿no? Héroe no se me viene, ¿eh? Esa ligazón, aunque sea de film. Pero, ¿Qué dones naturales quisiera tener? sí. ¿Qué? ¿Qué dones ¿Y naturales dones? quisiera tener? Me gustaría tocar el piano, naturalmente, sin estudiar. Sí, de una. Mover los dedos. Me cuesta mucho. ¿Cómo le gustaría morir? No sé. De sorpresa, ¿no? Sería. Sí, totalmente. No importa si es trágico. Si es sorpresa, está bien. ¿Todo presente su espíritu? Reorganizando la cosa. Reordenando, recalculando. ¿Con qué musicalizarías este momento? Yo ya estaba escuchando. Fuimos allá, ¿cómo se llama? Paseo de arriba, pasando el dique, donde se termina el camino. La viuda. Pampa de la vida. La pampa de la viuda. Y escuchamos radio, ¿sí? Con guitarra. Thank you.